hoy han abierto sus puertas para predicar. Y los que llamamos fríos están buscando el calor de Dios. Y muchos que estaban calientes se enfriaron ya. La voz del taxista. Así es, sean todos bienvenidos, bienvenidos a todas las personas que ya me están reportando sintonía y me están preguntando, Jonathan, ¿cuál es el plato del día de hoy? Bueno, el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fanny Market es un riquísimo pollo en salsa suprema, que viene acompañado de arroz, ensalada de lechuga y banano cocido. Recuerde hacer sus pedidos al 22 22 50 01, al 88 73 55 07 o al 87 42 98 87. Recuerde hacer sus pedidos temprano. Sí, sus pedidos tempranito, señores, porque algo que rápidamente se va, para todas las personas que me están preguntando, es lo más rápido que se va en lo que es la tienda de conveniencia, donde también vamos a estar subiendo más tarde, creo, en las redes sociales, el horario que se ha extendido en el área de cocina, para que usted conozca toda esta información. Sí, señores, es más, déjenme, vamos a verificar. Vamos a verificar ahorita los horarios. Sí, vamos a verificar. Bueno, dice que el horario de atención, pero esta vez en comida a la carta, de domingo a jueves, es de 6 de la mañana hasta las 12 de la madrugada. Y viernes y sábado, de 6 de la mañana a las 12 del mediodía. Pero algo muy importante, lo que son las comidas rápidas, está disponible las 24 horas del día. Así que para que ya sepan, señores y señoras, para que ya sepan. Bueno, venimos anexando más musiquita. A ver, dice aquí, vamos a leer mensajes. A ver. Dice Cherry Calderón, Jonathan, quisiera que me pusieras el baile de la botella. Ok, vamos a anexarla. A ver, seguimos leyendo. A ver, dice, aquí está. Me están pidiendo otra canción. A ver, dice Yudielka. Wow, primera vez que escucho este nombre. Yudielka dice, poneme el tema del grupo Firme con Karim León. Ok, está bien, perfecto. Vamos a ir anexando esas canciones, pero te quedes en la sintonía, recordándoles que hoy, señores, es el asesor cooperativo. ¿Y cuál tenemos como tema el día de hoy? Sí, tenemos como tema el día de hoy identificación del beneficiario final. Ese es el tema del día de hoy en el asesor cooperativo, para que no se pierda este interesante tema. Y recuerde que cualquier consulta la puede hacer al 22 22 36 46, 22 22 36 46. Bueno, nos vamos con esa temita musical del baile de la botella y nosotros ya regresamos. La voz del taxista. Me dicen que cuando ella baila, se agarra y se aprieta de verdad.

Y bueno, las personas que se nos vienen reportando, saluditos a Yanni Santiago. Dice que nos está escuchando desde Miami, Estados Unidos, vía aplicación. Ok, muchísimas gracias a las personas que se nos vienen anexando. Y también, Carlitos, ¿sabes? Tengo tiempo de no mandarle saludos a doña Blanquita Matute. Siempre Fiel Radio escucha. Esperamos que se nos reporte doña Blanquita. Y bueno, nos vamos a un temita musical porque ya dentro de poco vamos a empezar con su segmento, El Asesor Cooperativo. La Máquina del Tiempo. La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo. Y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolías, mas haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Fuimos un día, qué agonía. El Asesor Cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. Y nosotros seguimos en este su programa radial, La Voz del Taxista. Ya estamos con la licenciada Leslie Cantarero. El día de hoy don Edwin pues no nos acompaña por motivos ajenos. Pero estamos con la licenciada Leslie Cantarero, el cual hoy nos trae este interesante tema. Déjeme decirle, muy interesante, porque yo sé que muchas personas se van a sentir identificadas, porque vamos a hablar de la identificación del beneficiario final. Así que vamos a hablar con doña Leslie acerca de este interesante tema. Muy buenos días, Jonathan, a nuestros radioescuchas. Un día muy bendecido, dándole gracias a Dios por permitirme estar aquí otro jueves del Asesor Cooperativo. Y si recuerdan, hemos estado hablando de la UAF, ¿verdad? Hablamos de la ley. En este mes hemos hablado. El primer jueves hablamos sobre lo que era la ley 976, la ley creadora de la unidad de análisis financiero. Luego hablamos de la ley 977. En el siguiente jueves, que fue la semana pasada, trajimos como invitados especiales a nuestra oficial de cumplimiento, y a nuestro presidente, Fenico Taxi, quienes abordaron la temática sobre los sujetos obligados y todo lo que concierne a lo que la ley 977 establece, para qué y por qué razón pues nos volvemos a algunas organizaciones cooperativas sujetos obligados. Y parte de este tema, como continuidad, es la identificación del beneficiario final. ¿Y qué es el beneficiario final? Diría Jonathan. Es simplemente la persona o personas naturales en cuyo nombre se realiza una operación. Eso dice el numeral 6 de la ley 977. El inciso B dice que la persona o personas naturales que en último término tienen la propiedad o controlan a un cliente, incluyendo a la persona o personas naturales que ejercen la propiedad o control a través de una cadena de titularidad o de otros medios de control distinto al control directo. El inciso C dice que la persona o personas naturales que en último término tienen la propiedad o controlan un fideicomiso, incluyendo a la persona o personas naturales que ejercen la propiedad o control del fideicomiso a través de una cadena de titularidad de otros medios de control distintos, y también a la persona o personas naturales en cuyo nombre se realiza una operación de fideicomiso. Y el inciso D dice que las personas o personas naturales que son el beneficiario final de un beneficiario dentro de una póliza de seguro de vida u otra póliza de seguro vinculada. En el caso del B y el C que hemos leído, se refiere tanto a la propiedad ejercida como la obtenida a través de medios legales. Asimismo, el término control trata sobre la capacidad de tomar decisiones relevantes cuando se ejerce tanto por medios formales como informales. Esto es el concepto de beneficiario final. Pero bien, como nosotros somos un sector cooperativo, la misma ley 977 establece en el artículo 15 identificación del beneficiario final. En las situaciones previstas en el artículo 7, la identificación del beneficiario final del cliente o contratante que sea una persona jurídica procederá de la siguiente manera. Y dice el numeral 1, serán beneficiarios finales las personas naturales que ejerzan el control de la persona jurídica mediante la titularidad del 25% o más sobre su participación accionaria. ¿Qué significa esto? Que son beneficiarios finales aquellos que tengan más del 25% del capital que esté en la organización. Si el titular de tal porcentaje es una persona jurídica, el sujeto obligado debe de identificar quién controla a través de un porcentaje igual o superior al 25% del capital social. Luego dice el numeral 2, cuando el sujeto obligado no puede determinar quién ejerce el control de la persona jurídica, aun contando con información antes relacionada, deberá de desarrollar y ver sus recursos y experiencia, analizar hasta que identifique quién ejerce el control de la organización. En los casos que el sujeto obligado no se logre identificar a la persona natural, que es el beneficiario final, aún con todo lo que hemos dicho, deberá de verificar la identidad de las personas naturales que ocupen los puestos administrativos superiores en la persona jurídica. Y en el caso específico que no tiene que ver con nuestra organización, con nuestro sector, cuando el cliente de una cooperativa, eso me lo dice el numeral 2 de este mismo artículo 15, cuando el cliente sea una cooperativa, organización sin fines de lucro, se considerarán beneficiarios finales quienes tengan el control de estas mediante disposiciones estatutarias. Cuando no existe una persona o persona física que cumplan con ese criterio, se tendrá como beneficiarios finales los miembros de su órgano de administración. En conclusión, para nuestras organizaciones cooperativas, nos dice la ley 977 que el beneficiario final es el consejo de administración o cuando exista en el estatuto determine quién es el beneficiario final. Caso contrario, pues, son los miembros del consejo. ¿Y para qué necesitamos nosotros identificar al beneficiario final? Hay una pequeña guía que tiene la unidad de análisis financiero que dice que la GAFI define como beneficiario final a las personas naturales que finalmente poseen o controlan a un cliente y o la persona natural en cuyo nombre se hace una transacción. Incluye también las personas que ejercen control efectivo en una persona jurídica. Y eso lo dice, no lo dice pues la ley 977, sino que es una conceptualización que hace la GAFI, que es el ente que tiene que ver, internacional, que tiene que ver con la parte de el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación a la ALMA. ¿Cuál es la importancia de identificar al beneficiario final? Dice esta guía que tiene la UAF, los países deben de contar con información disponible de los beneficiarios finales, ya que esta información es relevante para combatir el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de las armas. Esto implica detectar transacciones, operaciones complejas que permitan utilizar dinero de origen ilícito, por ejemplo el narcotráfico, dando una apariencia de lícito. Los vehículos jurídicos están presentes en las economías de todos los países y en su gran mayoría están involucrados en actividades legales y legítimas. Sin embargo, los vuelve atractivos para que los criminales abusen de ellos y puedan mantenerse ocultos. Para lograr una mejor comprensión sobre la relevancia de conocer su beneficiario final, es necesario que las personas tengan un pleno conocimiento de su cliente. Y eso significa aplicar un perfil integral de su cliente en donde podamos hacernos una cantidad de preguntas que están establecidas en estas normas, en la normativa 020, en el caso de nosotros que vendemos vehículos. Y ahí me dice qué debe de contener este perfil. Dentro de este perfil debo de tener claro quién es el beneficiario final de esta organización. Y para eso nosotros necesitamos hacer un proceso que es solicitarle al Ministerio de Economía Familiar nuestra constancia de beneficiario final. También nos dice la ley que el artículo 20 de esta ley 977, que debemos de aplicar perfiles de identificación a nuestros clientes como sujetos obligados. Debemos de registrar y mantener actualizada la información de cada uno de nuestros clientes contratantes conforme las disposiciones establecidas en la ley. En el caso de nosotras como personas jurídicas, nuestro perfil integral del cliente nos dice que debe de tener la razón social, saber con quién estamos tratando, el nombre comercial si tuviera, la fecha de constitución, la fecha de inicio de relación comercial, el giro del negocio de esta organización, dirección, lugar que tenga el principal asiento de sus negocios, nombre y datos de identidad del representante legal, el número RUC, el número de instrumento de constitución. En caso de nuestras organizaciones cooperativas, pues las que son de antes del 2005, pues lo que tienen es una, no hay un documento que se llame así como instrumento de constitución con número, sino que el acta de constitución. Interesante conocer el origen y procedencia de los fondos y información registral. En este tema sobre perfiles de los clientes, es ahí donde nosotros estamos obligados a conocer quién es el beneficiario final, porque en esta lectura que dimos a estos conceptos nos dice que son personas naturales y nuestra organización cooperativa es una persona jurídica. Entonces, ella como tal no puede ser su propio beneficiario final, sino que tiene que recaer en persona natural. Y como todos tenemos un aporte ordinario igual, pues entonces no aplica lo que es el 25% de capital, porque en el caso de las organizaciones cooperativas, nuestro aporte ordinario es igual para todos los asociados en cada cooperativa, ¿verdad? Hay que aclarar que cada cooperativa tiene distinto monto establecido en el estatuto como capital social ordinario, pero se aplica de que lo que establece la ley 499 es que ninguno de los asociados puede tener más del 10% para evitar que este tenga la mayor oportunidad de tomar las decisiones. En todo caso, nuestras organizaciones cooperativas no aplica la parte de la mayoría de toma de decisiones por aportes de capital, sino que nosotros lo que hacemos es con un socio un voto, que es lo que establece la ley 499. Otra cosa que es interesante, según estas lecturas de identificación del beneficiario final, es importante notar que existe una cantidad de complicaciones para poder identificar en otras instituciones que no son las cooperativas el beneficiario final. Y hay una cantidad de datos importantes en esta lectura de esta guía. Podemos llamarle guía de identificación del beneficiario final. Y habla de las personas jurídicas, son todos los entes públicos privados a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos o contraer obligaciones. Luego nos habla de los fideicomisos y la diferencia entre personas jurídicas y fideicomisos, que es bien claro. ¿Por qué el fideicomiso? Porque el fideicomiso consta de una estructura en la cual una persona transfiere bienes a otra persona. Quien administra los bienes es, según las indicaciones, para este beneficio de las personas nombradas, para recibir en algún momento los bienes o los beneficios que se deriven de esto. Entonces, son como transferencias de bienes lo que se tiene que ver con el fideicomiso. Por eso es que hay una tablita aquí que nos muestra la diferencia que hay entre una persona jurídica y un fideicomiso. Dice que las personas jurídicas, los bienes figuran directamente a nombre de la entidad o a nombre de los socios o accionistas. El fideicomiso, que es una estructura jurídica, los bienes suelen estar a nombre del fiduciario. Luego nos dice que perciben los beneficios de los bienes que están en su nombre, en el caso de las personas jurídicas, en el caso del fideicomiso, aunque los bienes estén a nombre del fiduciario, este no puede apropiárselas ni beneficiarse de ellos como si fueran suyos. No forman parte de su patrimonio personal. La persona jurídica, el control lo ejercen los accionistas o socios, y en el caso del fideicomiso son estructuras más complejas al no tener propietario, sino partes con roles, derechos y obligaciones distintas. Siempre tienen un número RUC o su equivalente en el extranjero, y en el caso del fideicomiso existe información registral cuando recaiga sobre bienes inmuebles. ¿Qué nos dice nuestra legislación nacional sobre la regulación nacional para identificar al beneficiario final? Dice que Nicaragua, como un país miembro de GAFILAT, debe contar con las regulaciones adecuadas en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación a las armas. Esto para evitar costos reputacionales con la inclusión en listas, paraísos fiscales o países no cooperantes en esta materia o consecuencias económicas graves. O sea, no es porque nosotros queramos, ¿verdad?, establecer leyes en contra de estas actividades, sino de que este organismo internacional que se encarga de regular todo lo que tiene que ver con este tema de lavado de activos, y nosotros, al ser parte de esta institución, necesitamos tener nuestras medidas de prevención en el tema del lavado de activos. Uno de los aspectos que se deben de considerar en la regulación nacional es la transferencia de los vehículos jurídicos de tal forma que exista disponibilidad y accesibilidad a información confiable y actualizada sobre el beneficiario final. Nicaragua, en sus esfuerzos para el cumplimiento técnico y efectivo de los estándares internacionales, actualizó e incluyó nuevas regulaciones en su legislación nacional, las que coayudan a la oportuna identificación del beneficiario final, tomando en cuenta la referencia en las recomendaciones 24 y 25. Con la promulgación de la Ley 977, Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de las Armas de Destrucción Masiva, Nicaragua logró actualizar su marco regulatorio en cuanto al beneficiario final. Sin embargo, en esta materia siempre se debe considerar una actualización constante, ya que el crimen organizado, mientras más obstáculos encuentre para ocultar al beneficiario final de los vehículos jurídicos, creará tipología para el uso indebido de estos. Algunas de las situaciones que se previenen en esta ley 977 para evitar el uso inadecuado de los vehículos jurídicos se aprecian en el artículo 12 y 13 de esta ley. En cuanto al establecer actividades de prevención y transparencia a las personas jurídicas, ¿y qué nos dice la ley 977 en estos artículos? El artículo 12 y el artículo 13 de esta ley nos establece el artículo 13, la transparencia a las personas jurídicas. Dice la ley 977 que las personas jurídicas establecidas en Nicaragua deben de conservar información adecuada, precisa y actualizada sobre su beneficiario final y su estructura de propiedad y control. Esta información debe de ser conservada y actualizada por cada tipo de persona jurídica. Las autoridades judiciales de supervisión investigativa de la UAF y demás autorizaciones competentes tendrán acceso a esta información a que hace referencia el numeral anterior de forma oportuna, y que el artículo 12 que nos habla de la prevención de actividades de fachada. Pero hablando de la transparencia de las personas jurídicas, cuando nos hace referencia a mantener y conservar información adecuada, precisa y actualizada a su beneficiario final y su estructura de propiedad y control, se refiere a que en cada cooperativa tenemos que tener claro de quién es el capital que nosotros tenemos en la organización. Es decir, que en la cooperativa, esos 10 Córdoba, ¿a quién le pertenecen? Luego, si esta cooperativa tiene inversiones en un organismo de integración, llámese Unión, llámese Central, ese dinero, ¿a quién le pertenece? Y de igual manera, en la federación, que es el caso que nosotros tenemos, de esa unión, ¿a qué cooperativa le pertenece el dinero y a qué persona natural como socio le pertenece ese dinero? A eso se refiere esta parte de la transparencia de personas jurídicas, tener claramente establecido de quién es el dinero que nosotros tenemos como aporte ordinario y extraordinario en cada uno de los eslabones que componen esta organización cooperativa. Así es, y bueno, nos vamos con una pequeña pausa musical, pero ya regresamos. Las 8 y 50 minutos. La voz del taxista. Encontré Magdalena sentada bajo la noche, a nadie tenía cerca, risa loca en el escote, risa de leyenda. Magdalena me hablaba, no se controlaba, diciéndome así: nadie antes de ti, nadie después de mí. Y en su boca me puse a vivir. Dame un beso que duela, me gritaba Magdalena. Dame un beso que sueñe y me derrame en tu tierra. Dame un beso en el pecho mientras bailo en tu cadera. Y mira esa estrella que no voy.

Y pues hoy nos acompaña la licenciada Leslie Cantarero, en el cual nos está brindando este interesante tema. Bueno, un saludo a nuestra fiel oyente Norma Alicia, con quien hemos tenido una conversación muy bonita sobre este tema y algunas incógnitas que ya le quedan sobre lo que somos las cooperativas como sujetos obligados. Dice este mismo documento de la UAF que en el caso de los sujetos obligados supervisados por la UAF, además de lo señalado en la ley, deben de adoptar sus procedimientos internos de acuerdo con lo que estipulan las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas, que para identificarlas según corresponda, debemos de hacer uso y tomar en cuenta todo tipo de medida como debida diligencia del cliente. ¿Y qué es la debida diligencia del cliente? Es un conjunto de medidas aplicadas por el sujeto obligado para identificar a las personas naturales y jurídicas con las que nosotros establecemos y mantenemos o intentamos mantener relaciones de negocio o servicio, incluyendo obtención, verificación y conservación de información actualizada y completa sobre origen y procedencia de los fondos o ingresos de las mismas, sus patrones de operación, los productos y servicios que ofrecen o a los que a ellos acceden y los beneficiarios finales. En lo sucesivo, vamos a atender la siguiente llamada. Buenos días. Sí, buenos días y a la audiencia, licenciada. Usted dice que hay 4 informes financieros. 1, el balance general. 2, el estado de resultado. 3, el flujo de efectivo. Y el 4, que es el estado de cambio del capital social, ¿verdad? Que es el capital ganado y el capital contribuido, ¿verdad? Ahí pueden ser trampas. Las ventas de acciones, cuánto ahí puede estar la jugada. Por eso está detrás, porque ellos tienen, son 4 hojitas. Entonces yo creo que ellos en el estado de cambio del capital contable, usted sabe que la reserva que ellos tienen, entonces como pues no, porque lo que aplica, acuérdese que nosotros no tenemos acciones, tenemos certificados de aportación ordinario y extraordinario. En la parte de venderlos, pues no aplica. Lo que se aplica es una transferencia, siempre y cuando se cuenten con el debido aprobación del Consejo de Administración. Y esta transferencia se inscriba o conste en el licitación. Lo que sí es clara la ley 977 y las distintas normas es que nosotros tenemos que tener claramente identificado en este instrumento que se llama debida diligencia del cliente de quién es el capital social de esta empresa, de esta cooperativa, de esta persona jurídica con la que nosotros estamos tratando, porque necesitamos conocer claramente el origen y procedencia de los fondos. Y si es un cliente, persona natural, y va a comprarnos un vehículo, pues nosotros lo que debemos de conocer es los datos generales de esta persona, dónde vive. Eso nos dice una debida diligencia. Cuando nosotros encontramos que dentro del patrón que ha venido esa persona pagándonos mensualmente las cuotas establecidas, de ya sea de por ese crédito de ese vehículo, y nosotros comenzamos a ver que ha cambiado su forma de vida, que comienza a pagarnos cuotas adelantadas, que no hay cómo, que no tenemos cómo demostrar de dónde está obteniendo ese dinero extra, que de pronto anda en un carrito viejo y de pronto anda en un carrito del año o más, o comienza a cambiarle su vida. Entonces, lo que nosotros conocemos, pues, no ha sido mi cliente, algo pasó. Entonces, ahí es donde nosotros iniciamos un proceso que se llama debida diligencia intensificada. Vamos a investigar más sobre este cliente. Caso contrario, pues, no es delito ir mejorando, pues, siempre y cuando nosotros contemos con los debidos soportes cuando hacemos distintas actividades o solicito los soportes para conocer la origen y procedencia de los fondos. ¿Y qué es el origen y procedencia de fondos? Pues es bien sencillo, las normas establecidas por la UAF a partir de la ley 977, es bien clara al decirnos de que tenemos que tener claramente, en el caso de las cooperativas, identificado las fuentes de origen de los fondos. ¿Y qué es el origen de los fondos? El origen de los fondos son actividades económicas, productivas, industriales, financieras o laborales de las que se originan los fondos o activos de un cliente. Y la procedencia de los fondos es de dónde vienen: el país, la zona geográfica, la empresa, la persona o institución de la que vienen esos fondos a emplearse en una relación de negocio o operación. Por dar un ejemplo de fuente de origen de fondos y de procedencia, si me dan una herencia, esa es la fuente. ¿Y de dónde procede? ¿De quién? ¿Quién me dio esa herencia? Entonces, de esa manera, por ejemplo, un préstamo es el origen de fondos, hice un préstamo al Banpro. ¿Y de quién es la procedencia, un préstamo? ¿Y de dónde, qué banco es? Del Banpro. Por ejemplo, en el caso de nosotros como trabajadores, tenemos una fuente de origen de fondos que es nuestro salario, y me lo paga Fenicotaxi por ser el asesor cooperativo. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que tener, ¿y cómo soporto yo? Con mi colilla de LINS, con mi colilla de pago, con copia de mi contrato. Tengo cantidad de cosas que yo puedo demostrar que soy una funcionaria, una trabajadora, una colaboradora de Fenicotaxi. Igual a las personas que nos visitan de nuestras organizaciones, socios de nuestras cooperativas, vamos a atender una llamada. Aló, buenas. Sí, disculpe, licenciada. Con respecto al estado de cambio en capital, por ejemplo, pues que son certificados de aportaciones. De aportación. Entonces entraría ahí como capital contribuido, me refiero a eso. Porque el capital ganado es la utilidad que ustedes tienen. Entonces ahí cambiaría el concepto con los accionistas. Si no es indicada ahí por el aporte, sería capital contribuido más el capital ganado. Entonces esa hojita la tiene que presentar. Como los organismos no lucrativos, ¿cuál es el aporte? Los donantes, los que donan. Y las utilidades, pues no sé, que se autosostenga una organización no lucrativa. Ahí sería, porque son las cuatro hojitas, según las normas de información financiera e internacionales, que tienen que soportar. Por eso es la estructura con todas las cuentas. ¿Cómo va? ¿En orden o, como decía Pacholi, no prescribe el orden o el formato? Porque en Europa primero son los activos fijos y por último es el efectivo. Gracias, licenciada. A usted, Norma Alicia. En este caso, pues nosotros como organizaciones cooperativas, a quienes le presentamos nuestro informe de gestión al Ministerio de Economía Familiar, tenemos la experiencia de este año, como primer año que estamos presentando informes de gestión y estados financieros ante el Ministerio de Economía Familiar, y él sacó un aviso en el mes de noviembre que para este año, para la presentación del informe de gestión y los estados financieros, las cooperativas que eran sujetos obligados deberían de presentar el estado financiero a más tardar el 28 de febrero. Autenticados o certificados por un notario. ¿Qué significa esto? Que va un fedatario que va a decir que todo lo que va soporte, como diría Norma Alicia, en esas cuatro hojas, está debidamente soportado. Pero para eso, esta persona que va a certificar o que va a autenticar estos estados financieros, debe de tener claramente a la vista los soportes y las notas de estos estados financieros. Y allí, en esas notas, en estos estados financieros, ahí se dice de quién es el dinero, de quién si disminuyó, quién se fue, y si aumentó, quién ingresó dinero. Eso es lo que nosotros establecemos o tratamos de aclarar en las notas a los estados financieros. Y siguiéndole con este tema de las debidas diligencias, las leyes por sí solas no consiguen la efectividad que un país requiere, porque los sujetos obligados los que señalados en el artículo 9 de la ley 977 desempeñan un papel importante en la identificación del beneficiario final, ya que por naturaleza de los bienes y servicios que ofrecen son vulnerables a ser utilizados en el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de la arma, especialmente si el cliente es una persona jurídica. Entonces, por eso es que estas normas y esta guía que tiene la UAF nos da unos tips para que nosotros como instituciones tengamos claro de quién es el beneficiario final. Dice que los criminales emplean una variedad de técnicas, mecanismos para ocultar la propiedad real de los activos y de sus transacciones. Por tal razón, los sujetos obligados debemos de estar en capacidad de identificar las nuevas tipologías y señales de alerta del uso indebido de los vehículos jurídicos para la comisión de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de las armas. Asimismo, debemos de conocer las regulaciones sobre beneficiario final de las jurisdicciones con las que se tenga relación comercial. Algunos de estos métodos y técnicas van descritas en ese documento y también nos señala métodos y señales de alerta para ocultamiento del beneficiario final. Generación de estructuras complejas de propiedad y control entre ellas, ¿verdad? Es un método clave utilizado para ocultar el beneficiario final. Implica el uso de vehículos para distanciar al beneficiario final de un activo a través de complejas cadenas de propiedad y control. Entonces, ese tipo de estructuras complejas de propiedad y control son las que los criminales se aprovechan de las personas jurídicas para lavar el dinero. Habla de las empresas de fachada de papel o fantasmas. ¿Y cuáles son estas? En términos generales, una empresa fachada es una sociedad u organización creada y controlada por una persona o entidad que aparenta estar relacionada y conectada entre sí. Una empresa fantasma vendría a ser aquella que tiene presencia física, que no tiene presencia física y proyecta la imagen de ser una empresa normal y sólida con fondos que son legítimos. En la mayoría de los casos, estas compañías solo existen en papel, pueden tener cuentas bancarias y realizar transacciones sin dar indicio de que son ficticias. Entonces, todo este tipo de documentación nos ha servido a nosotros como sujetos obligados para entender un poco de cómo conocer también, irnos actualizando sobre las señales de alerta que tenemos que tener en cuenta al realizar transacciones o al querer intentar realizar transacciones con personas jurídicas. Donde no es difícil identificar el beneficiario final. Entonces, esta parte es bien clara y dónde es que yo tengo la seguridad de identificar a este beneficiario final. Todo depende del instrumento que utilice como debida diligencia para conocer a cada uno de las personas con las que nosotros tenemos relaciones. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa musical, pero ya regresamos. Thank you.

este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Edward. Somos Fénico Taxi RL. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos. Con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 y 20 minutos. Así es, y nosotros seguimos con este interesante tema, ya que cuando está doña Leslie nos hace corto estar acá, pero nosotros seguimos con este interesante tema. Siempre con la normativa 020, que es la que regula, en el caso que de nosotras organizados que vendemos vehículos. Entonces, lo que es el artículo 17 de esta norma nos dice que el sujeto obligado debe de registrar y mantener actualizada información de identificación de su cliente, contratante, fideicomiente, conforme las siguientes disposiciones. Las personas naturales o jurídicas, los proveedores, el fideicomiso, que debe de contener cada uno de estos. Entonces nosotros como institución aplicamos lo que es la debida diligencia del cliente con un enfoque basado en riesgo. ¿Y qué significa esto? Pues que tomamos cuatro pilares y estos pilares nosotros los detallamos en una matriz que tiene que ver con conocer al cliente, conocer el producto o servicio, el canal de distribución y dónde está ubicado el país. Entonces, esa parte es el enfoque de riesgo, porque eso nos determina un grado de riesgo. Y nos dice que el sujeto obligado determina el nivel de riesgo del lavado de activos del cliente contratante de acuerdo con la técnica de evaluación de riesgo que estime conveniente aplicar en las situaciones previstas en el artículo 7. Este artículo 7, que hacemos referencia constantemente, es donde nos detalla quiénes son sujetos obligados. La determinación del nivel de riesgo debe de hacerse en relación al análisis de amenaza y vulnerabilidad relacionada con los factores de cliente, país de origen, los tipos de producto y canales de comercialización. Una vez determinado el riesgo del cliente contratante o fideicomiente, el sujeto obligado aplica la medida y procedimiento de debida diligencia. En los artículos establecidos en esta norma nos dicen los tres tipos de debida diligencia que existen, y dependiendo el riesgo que yo detecte según esta matriz aplicada, pues así voy a evaluar a mi cliente. Una vez determinado el nivel de riesgo del cliente, el sujeto obligado aplica las medidas y procedimientos previstos. El sujeto obligado podrá aplicar razonablemente medidas de debida diligencia simplificada, estándar, cuando se encuentre en una situación de riesgo. Cuando sean menores, pues no pasa nada, pero el sujeto obligado tiene la obligación de aplicar la debida diligencia simplificada cuando inicia proceso de relaciones comerciales con sus clientes. También nos dice que debemos de hacer una debida diligencia a las personas expuestas políticamente, que son aquellas que tienen poder de decisión en el sector público. El sujeto obligado también tiene que hacer las debidas diligencias a las personas nacionales, extranjeras, a las internacionales, a las diligencias, debidas diligencias a los proveedores, a los clientes, a los directivos, a los empleados. Es decir, con cada uno nosotros debemos de tener identificado a través de ese perfil que nosotros detallamos en un manual. Es decir, que una vez que el sujeto obligado es inscrito ante la UAF, tiene la obligación de nombrar a un oficial de cumplimiento que se encargue de hacer propuestas de los perfiles, y luego que son aprobadas por el Consejo de Administración, en su caso, o el presidente, dependiendo cómo lo tengan establecido administrativamente, pues se inicia el proceso de llenado de estos perfiles, de tal manera que nosotros logremos identificar, aparte de conocer a nuestro cliente, el beneficiario final. Claro está, ¿verdad? Que nos quede claro que todo este, en el caso de las organizaciones cooperativas, el beneficiario final es el Consejo de Administración. ¿Qué significa? Que esa certificación de Consejo de Administración debe de estar actualizada y debe de ser parte de este perfil integral del cliente. En este momento así, porque lo dice la ley, pero también existe el documento que nos debería de emitir la institución que nos regula, denominada certificación del beneficiario final. Estos perfiles de las personas naturales y jurídicas que nosotros debemos de llenar, de tener en los expedientes con cada expediente de cada cliente, tienen que ver con la obligación del conocimiento de nuestros clientes. También existe la debida diligencia complementaria, que no es más que medidas que debemos de tomar para conocer un poco mejor cuando creemos o cuando nuestra matriz de riesgo aplicada a este cliente nos da algún indicio de que puede haber algo que necesitamos conocer un poco más. El perfil de este lleno, pues nosotros le aplicamos esa matriz y ese resultado nos hace seguir investigando sobre el cliente con el que estamos estableciendo una relación comercial o otro tipo de relación. En cuanto a la debida diligencia de los directivos, nosotros contamos con un perfil que debe de ser actualizado periódicamente y contiene el nombre, la cédula de identidad, profesión u oficio, el cargo que ocupa dentro de la institución, dónde vive y la información patrimonial y sobre los ingresos y gastos que genere fuera del sujeto obligado según corresponda. Luego tenemos la debida diligencia a los aliados de negocios. Son sujetos que deben de formular e implementar políticas de debida diligencia con enfoque de riesgo para obtener información de identificación de estos. En virtud de la política que nosotros apliquemos, los sujetos obligados deben de llevar expedientes físicos o digitales de sus aliados de negocios, el cual debe de incluir al menos un perfil de identificación de cada uno y los contratos mediante los que se hayan establecido relaciones o alianzas. Esto me lo dice la ley, no es porque nosotros lo estemos inventando, ¿verdad? Si yo quiero obtener un crédito como asociado de financiamiento, pues en el área de servicio financiero me van a requerir algún tipo de información, a como me lo pide el banco cuando abro una cuenta bancaria, ¿verdad? Entonces, esto es una debida diligencia. Debida diligencia al proveedor, debemos de conocer, ¿verdad? Implementar una política de debida diligencia de nuestros proveedores con respecto a los bienes y servicios externos, en el caso de tenerlos en nuestra organización. Esta debida diligencia debe estar basada también con enfoque de riesgo, que incluya manejo de expedientes individuales físicos o digitales debidamente documentados en los que que conste servicio contratado, modalidad de pago, frecuencia de servicio y entrega de los bienes según corresponda. Es bien clara la ley y la verdad que es interesante cada vez que uno en este proceso de que en este tema lavado de activos, que es meramente Sí es viejo, pero para nosotros, como sujetos obligados, pues a partir de, en el caso de Fénico Taxi, agosto, septiembre, que se inscribió ante la UAF, en el caso de Único Tagma, finales de noviembre, que se inscribió ante la UAF, pues estamos en ese proceso de conocimiento de las normas, que es lo que debemos de hacer, aunque bien es cierto, la UAF da una introducción para los reportes que se deben de hacer como ya como sujeto obligado. También las instituciones que tienen su oficial de cumplimiento los preparan en estos temas, pues nosotros comunidad de como UDECOP también nos hemos dispuesto a leer un poco sobre estos temas para estar cuando las cooperativas se nos acercan y nos consulten, pues tener un poco de información y al menos tener identificado aquellos artículos de las normas y de las leyes 976 y 977 referidos a este tema. Y lastimosamente ya me está haciendo ojito Jonathan, como que me dice, mire, hablantina, ¿qué hora es? Las 9:30 y lastimosamente pues se nos ha terminado nuestro programa y sería hasta el próximo jueves. Así es, doña Leslie, sería hasta el próximo jueves. Y bueno, gracias a todas las personas que nos sintonizaron. Bueno, nosotros nos despedimos y recuerden mañana los viernes cooperativos, viernes Fénico Taxi. Y bueno, nosotros nos miramos el día de mañana para que usted se esté pendiente con nosotros. Gracias, mi Jonathan. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.